Buenos días, Sofi. Buenos días a toda la audiencia. Nada, arrancamos una nueva agrupación estudiantil, Estudiantes Universitarios en Acción, con la intención de generar espacios de encuentro entre todas las carreras. Necesitamos un espacio que sea transversal a todas las carreras porque creemos que hay necesidades distintas, problemáticas que atravesamos desde lo más micro a lo macro. Y creemos que necesitan ser escuchadas todas las problemáticas y un espacio necesario es justamente una agrupación estudiantil. ¿Qué mejor que hacerlo dentro de la universidad y con estudiantes de todas las carreras? La mayoría. Obviamente esto es muy reciente, se está conformando, pero la intención es tratar de que empezar a trabajar haciendo actividades justamente, bueno, les hago la invitación el día viernes a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo el primer cine debate en la universidad, un espacio que la verdad necesitamos para ir a tomar un mate, para socializar. Creo que como estudiantes necesitamos un espacio de encuentro también para hacer lazos entre las distintas carreras. Creo que un poco esa lógica de la agrupación también la tenemos, ¿no? En ese sentido tuvieron también un primer encuentro, ¿no? Donde cómo estuvo, cuáles son las problemáticas o cuáles son los temas que trataron en este primer encuentro. Y bueno, en primer lugar, los pibes y las pibas de la manzana histórica, que es como que están apartados totalmente del rectorado, del centro de estudiantes, que hoy está funcionando, que eso lo celebro mucho. Pero bueno, hay cuestiones que sobrepasan, me parece, y que nadie le da bola, literal. Hay tres carreras que están cursando en la manzana histórica y tienen los baños que se rebalsan cada tres veces por semana, están inundados, no les dejan tomar agua potable, tienen un dispenser de agua y no se los dejan utilizar. Es que son pequeñas cosas que... creo que desde un espacio estudiantil, un grupo grande, se puede pelear para conseguirlo. Justamente el espacio de la carrera de nutrición está armando su primera agrupación y también celebro eso y están invitados al espacio. Justamente estamos trabajando ahora en conjunto para realizar una nota, un pedido, para que se solucionen esas condiciones, puedan tener condiciones dignas y higiénicas, ¿no? Además de eso, darle importancia a esas distintas realidades que están en la manzana histórica y que por ahí acá no se ven. Después, dentro de las carreras que están cursando acá o en la rural, también tuvimos muchos reclamos. Es real la necesidad de que en el espacio de comunicación social podamos empezar a tener herramientas audiovisuales para poder trabajar. Lo ideal sería tener un espacio donde poder utilizar algunas cosas que llegaron, como dos computadoras, y empezar a formar un espacio radial o de producción también audiovisual, que bueno, es una de las cosas que tenemos como carrera. Digamos, como para que los estudiantes tengan un lugar donde realizar sus prácticas sería. Exactamente, y a la vez también poder hacer las cosas de la carrera, que nos mandan a editar y no tenemos ni siquiera con qué, así que nada. Recién hablabas un poco entonces de la intención de conectar este espacio acá en la Universidad del Campus con la parte de los que cursan más en el centro. En ese sentido, ¿han tenido como agrupación reciente alguna conexión? ¿Se han comunicado con el Centro de Estudiantes actual, con otras agrupaciones que funcionan dentro de la universidad? Sí, con la agrupación de kinesiología, con la agrupación de nutrición, con... gran cantidad de chicos y chicas de la Tecnicatura de Deportes, con Ingeniería Agronómica, con Ciencia del Ambiente estamos hablando, nos vamos comunicando con todas las carreras. Con el Centro de Estudiantes todavía es una cosa pendiente, pero cada dos por tres me mando un mensajito con alguien que está ahí adentro, así que charlamos un poco de eso, pero más que eso no. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Entonces reiteramos la invitación a acercarse al espacio, si querés dejarnos las redes, y también la invitación a este cine debate, ¿no? ¿Qué película van a pasar? 1985. Así que nada, estar más que invitados el viernes a las 6 de la tarde en Aula 4. Igual vamos a estar esperando acá en la entrada. Y nos pueden seguir por las redes EUA, aparece Estudiantes Universitarios en Acción. Así que nada, es un loguito tipo violeta que tiene el logo de todas las carreras. Así que nada, muchas gracias.